Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Así, caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos a Éticos y Morales. El día de hoy tenemos a interesantes invitados, no tanto como el día de ayer. Ayer habían un ramillete de mujeres, como todos los días miércoles. Causó bastante revuelo, ¿eh? Las mujeres tomándose los espacios. Y hoy día, por cierto, el análisis comunal, regional y nacional en Éticos y Morales, con interesantes invitados, nuestros panelistas estables y también un nuevo panelista que se incorpora y va a estar presente todos los jueves aquí en Éticos y Morales. Pause. Pause ya, amigos. O sea, todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. ¿Cómo le va, don Ricardo Loyola Maraolí? Muy bien, don Jaime Morales, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Me vio la foto que le tiró el centro, no? No lo caché, no. No, aquí estoy, pues. Mire. ¿Y está de corto? De corto. ¿Qué dice, Juan? Ah, mire. ¿Está de corto? Mire. Bueno. ¿Esta foto como la viste año atrás? No, señor, si fue el fin de semana. Mire. Ahí. Ahí estoy, ahí, ¿ve? Está, mire quién está ahí. Don Juan Valdebenito, muchas gracias por estar junto a nosotros de vuelta los días jueves acá en Éticos y Morales, panelista estable de aquí en adelante, como le dan. Después de tanto tiempo, la verdad, Jaime, un agrado de volver a la radio. Un saludo cariñoso, afectuoso para la gente que escucha este programa. Así que, ya recuperado después de una operación. Hoy está, se le ve bastante, sí, bien, ¿eh? Ah, muy perfecto. No, sí, se ve guapo. Sí, se ve guapo, dice la chica. Estoy preparando para la próxima cantidad. Mira. Ay, ay, ay. No, sé qué. O sea, ¿usted quiere decir que los talquinos discriminan, don Juan? Ahora, no, acaban de mandar un WhatsApp que dicen: está rico, dice. Están mirando ya. No, don Juan Valdenito. Sí, ah. Oiga, don Juan Valdenito, gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a usted, la verdad que, bueno. Le han pegado harto en este programa. Me han dado muy duro, pero yo mantengo esos dichos campesinos que dicen que el río último ríe mejor. Ajale. Así que hay que darle tiempo al tiempo. Hoy día también me estoy haciendo famoso más por lo malo que por lo bueno. Pero los que creemos en Dios, los que somos en cierto modo cristianos, creemos que al final del día será justicia. Eso es lo que esperamos, la verdad, y lo que espero personalmente. Ustedes han visto hoy día el diario El Centro, sí, las declaraciones del concejal. Oiga, pero déjeme saludar aquí a nuestro panelista también, don Yerko Muñoz, de la Renovación Nacional. ¿Cómo le va, don Yerko? Bien, gracias, don Jaime, por la invitación. Un saludo a los distinguidos auditores y a telespectadores. Telespectadores, estamos saliendo para ti. Estaba perdido. La oiga, don Juan Valenito, ¿por qué le pegaron allá en el diario El Centro? Bueno, por todo sabido que yo tengo un hijo que se llama Alex Valdebenito, que era director de tránsito en San Rafael. Muy buen cabrón. Y que vino invitado por el alcalde, el ministro, yo estaba hospitalizado, lo mandaron a buscar, le dicen que el Jaime Gelmi. Que el director actual, no, Jaime Gelmi, renuncia y si le aceptaría el venirse como director a la municipalidad. ¿Jubila o renuncia, Juan? Jubila. Por edad. A lo que mi hijo acepta, porque uno es mi hijo mayor de edad, tiene 62 años, se viene. Y para mi sorpresa, la verdad, en el consejo del día martes aparece el concejal Rojas. ¿Era su amigo el concejal Rojas? Fue en varias oportunidades cuando era a mi casa, así que bueno, era amigo nuestro. Usted lo sabía, dijo Adelante. Dijo, en el programa que escuché el martes, que usted le dijo al concejal qué pasaba cuando él comía en el mismo plato del alcalde de Castro. ¿Yo se lo dije? Sí, usted se lo dijo. No comía en el mismo plato. Comía él del plato del alcalde de Castro, que era otra cosa. Comió por 4 años del plato del alcalde de Castro. Don Alejandro, perdón por partir la hora. Y cuando dice él en el consejo de que cómo es posible que traigan a una persona que tiene problemas con la justicia. ¿Te fijas? Y la verdad que ahí me llamó la atención, yo quería, iba a hacer algunas acciones judiciales. Pero no tiene problemas con la justicia. No, oiga, mire, no quiero justificar porque si mi hijo cometió un error, 4 años atrás, casi 5 años. Yo cometí varios de esos. Como todos nosotros, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Contigo manejando en esta autoridad. Pagó, yo creo que pagó una de las condenas más duras que hacen, porque todavía no existiera la ley Emilia. Tres años. De firma, 2 años en suspensión, multa de 400.000 pesos y 200 horas de trabajo comunitario. Oh, o sea, ha sido, bueno, si ustedes analizan a los que sorprendían manejando en estado de variedad, ejemplificador. Claro, pagó, cumplió. ¿Se fijan? Y resulta que llama la atención que este concejal. Yo termino en diciembre. Al cual yo digo que es un traidor. Yo terminé ya. Yo lo digo con toda su letra, un traidor. ¿Y usted? ¿También? Porque mire, yo puedo entender que el concejal Roja tenga aspiraciones a ser candidato alcalde. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. ¿Se fija? Pero no puedo entender la traición. ¿Se fija? Porque vuelvo a repetir, este concejal estuvo comiendo en mi casa. Mire, de Sixto Gonzalo lo puedo esperar porque por su ADN, el comunista está bien. A pesar de que igual me duele, yo Sixto Gonzalo lo conozco muchos años. Yo conozco a mi hijo de niño. Éramos vecinos de la Villa de los Lagos, que no se lo olvide así. ¿Se fija? Entonces uno espera la caballerosidad, que por lo menos lo hubiera estado al lado conmigo. ¿Se fija? El hijo mío no tiene la culpa de ser hijo mío. ¿Se fija? Yo si bien es cierto, fui a una campaña para la diputación 2 años atrás, quedó gente herida. A ustedes les conta, todos los que están aquí me cuentan que hice una campaña súper limpia, súper champa. Usted me invitó a muchos programas de televisión, sí, programas radiales, y yo jamás ataqué a nadie. En lo personal, jamás ataqué a nadie. La crítica que permanentemente dice el diputado Bardugo, porque no me cae duda que está atrás el diputado Bardugo aquí del concejal Rojas, ¿se fija? Era la crítica política, y se la sigo manteniendo, que es un diputado ausente, ¿se fija? Que el día, además encima, no lo digo yo, el día domingo en el de los Sanchos sale que este diputado, que se viste con piel de oveja, es el diputado que más gasta la asesoría de Renovación Nacional. No lo digo yo, está en el de los Sanchos, ¿se fija? Llegó bravo, Juan Valdivia, ¿eh? Está bien. Cuando a mí este concejal, Sixto González, me acusa. La voy a llorar, ¿eh? Me acusa de decirme. Que ¿cómo es posible que yo traiga a mi hijo a trabajar al municipio? Lo recuerdo. La presidenta de la Chile, a la cual le tengo mucho respeto y tampoco le critico, tiene su hijo. Averigüen ustedes como periodista la cantidad de diputados que tienen sus familiares trabajando en el gobierno, con puestos públicos. ¿Se fija? Averigüen ustedes que el diputado Ardugo este año tuvo otro contratado a su hermana en el Parlamento. ¿Se fija? Entonces yo he aguantado mucho. Yo le pido la disculpa que me exalto, pero he aguantado mucho porque están tocando a mis hijos. No saben el sufrimiento de su madre. Yo como padre puedo soportar. Me llamó mi mujer llorando, ya lo digo. Que yo vi el diario y no había visto el diario. ¿Se fija? Entonces, no hay un respeto por la familia. Vuelvo a repetir, pueden tener las aspiraciones, pero no toquemos en la familia. Hasta el cansancio he dicho, mire, somos nosotros los mismos que estamos metidos en esta actividad, la que la estamos pudriendo, la estamos echando a perder. Si no cuidamos nosotros esta actividad política, mire dónde estamos todos los que nos gusta la política, por culpa nuestra. ¿Qué posición es del concejal Rojas de Renovación Nacional? ¿Usted también es del diputado? Yo soy de Renovación Nacional. ¿Y partidario del diputado Verdugo? Exactamente, creo que aquí está. Verdugo es uno de los mejores diputados que hay en el Parlamento hoy día. ¿Con piel de oveja? Transparencia. Dijo Juan Valdénico. Yo, por lo que me ha tocado trabajar con él, lo encuentro un tipo honesto, de hecho lo apoyé, lo sigo apoyando, creo que es un aporte a la política chilena. Ojalá la altura moral que el diputado Verdugo tiene, la mitad de la gente que está en política la tuviéramos. Creo que es un tipo trabajador, preocupado por el tema educacional, se maneja mucho en el tema educación, ha hecho muchas propuestas, ha sido... yo no creo que se preocupe mucho en el tema de educación. ¿Me dejas terminar? Sí, muy distinguido en el tema de la Corfo, con el actual director regional de Corfo, don Carlos Lepe, lo felicitó porque él trajo a esta región 1.500 millones de pesos a través de los programas de rezago productivo que no existían hasta el año pasado. Y salió un reportaje en el diario del Centro, nos tocó visitar la empresa donde se hizo un trabajo pero espectacular, con subsidio entre 50 y 70 millones de pesos a 33 empresas en la región del Maule. Y este año se mantuvo y se va a mantener por siempre. Entonces son visiones distintas del concejal Roja, a quien yo conozco. Lo encuentro un tremendo concejal, el 30% de los concejales son... Ex-RN, renunció ayer. lo lamento por y dijo que dijo que porque Juan Castro tenía comprada a la directiva de Renovación Nacional, le está dando pega todo. Lamento por Renovación Nacional que se va un aporte más, se ha ido mucho. Eso lo dijo, en lo último se ha ido mucha gente buena de Renovación Nacional, y como bien la presidenta anunció que lo teníamos que volver a inscribirnos, vamos a ver con quién estamos y para ver cómo nos sentimos. Yo le quiero hacer un alcance, perdón, con respecto a la preocupación del diputado Verdugo, por eso te digo, o sea, la gente en realidad, bueno, yo le recuerdo que el diputado Verdugo, cuando se votó la ley, la nueva ley de educación, él estaba en Bruselas, perteneciendo a la Comisión de Educación, se fue a Bruselas, miren la preocupación que tiene por la educación. Y con respecto, bueno, miren, y el diputado, bueno, el concejal Rojas, el que está contratado por el diputado Verdugo por la Cámara de Diputados, ¿se fija? Algo tendrá que decir el diputado, me imagino usted. Ustedes les cuento, si miren, si ustedes son testigos, de cuántos ataques personales he sufrido yo y mi familia por este concejal. Yo pienso que el diputado algo tendrá que decir, ¿se fija? O a mí me cae la duda que tiene que estar detrás del diputado, no me cae otra manera. Y creo que quedó dolido, puedo estar equivocado, porque de un 40% que obtuvo la votación anterior, este humilde soldado lo hace bajar un 24%, lo hice trabajar, lo hice nuevamente a recorrer la ciudad. Y eso, yo siento que ese es el dolor que tiene. Yo que no, miren, yo jamás a ustedes le cuento. Que ganaba. No. El mismo día de la radio estaba diciendo que era el diputado electo. Cuando uno echa competente, pero ¿quién hace campañas para perder? Mira, que nadie sabe para qué entra. Además, aquí hay otra cosa, o sea, perdóname, pero. Hablemos de las cosas. El diputado Verdugo hizo una de las gestiones como alcalde más pauperre, más para esta comuna. Si no, mira, si no hay que olvidar que en la gestión de Germán Verdugo se fueron todas las grandes empresas de Talca. Todas. Nómbrame no dos, fue capaz favor, de. Nómbrame dos. Yarman quebró, pues viejo, ¿de qué estoy hablando? Se fue. La CCU. Pero ¿cómo le estáis echando la culpa a una situación? No. Porque el municipio tiene que. Nómbrame otra parte de Yarman. Mire, yo le voy a contar algo más del ex alcalde. No, con respecto a no. No, pero mira, si aquí no. Don Germán es un caballero. Nadie puede discutir que Don Germán es un caballero. Pero la gestión de Germán Verdugo como alcalde de Talca es súper discutible. Así como nosotros como Concertación tenemos que Juan Castro llegó a ser alcalde de Talca. Acá no puede, no sale. Porque la gestión de Patricio Herrera fue pérrima. También tenemos que decir que la gestión, también ustedes tienen que asumir que la gestión de. No, también tienen que asumir que la gestión de. Pobre Cristiano. Es un eclipse. Es mala, por Dios. Fue tan mala que lo voy a decir algo que la comunidad. Espérate, y con lo poco que hizo Castro. No, venir blindado, ¿eh? Con lo poco que hizo Castro en su primera gestión, fue capaz de salir reelecto. Y de sacar en forma inédita 7 concejales para la alianza, por Dios. Yo no estoy discutiendo. ¿Vale concejal ahí apoyado por Castro? No, sí, estoy diciendo que con lo poco que hizo. Bueno, la DC. Mire, eso es parte de un análisis objetivo. Voy a decir que fue tan. Aquí no podemos dejar de ser objetivos para hablar de política. Tan pampara me ilusión que lo digo responsablemente, porque no lo comentó Germán Verdugo. Cuando perdió la alcaldía, se llegó a su profesión de abogado. Fue juez y partidor de una familia de un campo que se encuentra donde se encuentra el relleno sanitario. Siendo alcalde, compró el relleno sanitario, este terreno, habiendo sido ya juez y partido anteriormente. Paga un precio que no corresponde y compra, que hoy día la municipalidad está demandada por más de 500 millones de pesos. ¿Se fija? Conociendo la historia del campo, conociendo la familia, compra en ese campo en un sobreprecio, porque lo que se supone que se compraron fue una cantidad de hectáreas que hoy día la familia, con razón, que tiene la razón y que no la encontraron, compraron menos terreno. Así que esa fue la administración de Germán Verdugo. O sea, está insinuando que el alcalde robó. No estoy diciendo que robó, estoy diciendo que fue bufado perro. Y es más, no se pueden hacer hoy día no se pueden hacer hoy día las presentaciones judiciales porque está prescrito. Mira con lo que nos contaron. Mira, yo solamente, don Jaime, yo quiero, o sea, yo conozco a tu hermano Juan Alalec, trabajó en el departamento de tránsito. Claro, a tu hijo, perdón. Trabajó con la alcaldesa de San Rafael y lógicamente también con el ex alcalde Poblete, y hay una muy buena impresión de él en San Rafael. Hizo una gestión muy buena. Es lamentable, yo honestamente digo, si hoy día estamos los albores de una elección, que lógicamente todos nosotros podemos tener las condiciones para poder trabajar con la comunidad, no nos peguemos así, porque eso decae la política de acá de la comuna. Trabajemos con altura de mira, trabajemos del punto de vista más técnico, porque la ciudadanía no se encagüe, no, que este fue acá, que acá. Yo, pucha, me pongo en los zapatos de tu esposa, que le digan eso, y más sino por los medios de comunicación. Fue un excelente cabo, yo lo conozco a él, y a través de estos medios le mandamos un afectuoso abrazo, saludo, y que le vaya muy bien. Juan Valdebenito, ¿cómo se veía así con tanto ataque todos los días? Yo la verdad que, bueno, yo le pido la disculpa hace rato, Juan Valdebenito. También yo, la verdad que a usted le cuento, hace mucho tiempo que estamos recibiendo, y vuelvo a repetir, por solo mi pecado de haber sido candidato a diputado. Y la verdad que a ustedes le cuento, vuelvo a repetir, yo he sido súper caballero, soy caballero con ustedes que son de la concertación, porque efectivamente podemos tener pensamientos y ideas distintos, pero tenemos una amistad, un afecto, un cariño. Nos conocemos todos, somos caimanes del mismo pozo. Cuando a mí me preguntan qué le parece el 12 de una radio, cómo va la presidenta, la verdad que lo digo de todo corazón, quisiera que efectivamente levantara, porque le da mal a la presidenta, le va mal a todo. Cuando hay gente de la alianza que se alegra, o sea, yo no soy de ese tipo, ¿se fija? Y lo vuelvo a insistir, en mi campaña efectivamente siempre hablo bien de la presidenta, y nunca, no porque esté en el suelo, todo lo contrario, tenemos que entre todos levantarla, porque es la principal figura, nos guste o no guste, política del país, y responsabilidad de todos nosotros levantarla y no desprestigiarla. Esa es mi forma de la vida. Vuelvo a repetir, yo con el diputado Verdugo no tengo problemas personales, lo dije en la campaña, lo digo, yo siento que una persona honesta, una persona honrada. Mi crítica ha sido siempre que ha sido un diputado ausente, esa ha sido mi crítica y esa ha sido mi pecado, por cual se ha puesto hoy día este concejal Roja, ¿se fija? Con esa animosidad y con esa bajeza. Si eso, yo entiendo que es una bajeza, porque vuelvo a repetir, mi hijo cometió un error, pero pagó, y pagó con creces. Y hoy día no tiene ningún problema con la justicia, están sus verificados antecedentes, está todo. Es más, yo quiero también aprovechar de agradecerle a la alcaldesa de San Rafael, que ayer me encontré con ella, me dice que le cito, que vuelva, están las puertas abiertas, yo le quiero agradecer, pero tampoco le vamos a dar nosotros la razón a personas que, vuelvo a repetir, que no se lo merece. Hacemos un alto en Éticos y Morales, señores, en esta jornada de día jueves, analizando, por cierto, lo que está ocurriendo a nivel local y por las pantallas de Canal Rural de Chile, y también en Radio Fantástica AM y FM, nuestras dos señales. Hacemos una pausa y ya venimos. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Ya estamos de vuelta, señores, acá en Éticos y Morales. Juan Valdebenito, vamos a aprovechar de absorber aquí harta información. Oiga, ¿se recuerda usted ese video que le tiraron para campaña, no? ¿Qué pasó? ¿Y quién está detrás de eso? Eso es importante. Bueno, saberlo. Yo tengo mis propias conclusiones, puedo estar equivocado, pero yo siento que fue de las fuerzas propias. Yo conversé con esa oportunidad con el presidente del Partido Comunista cuando aparece en el siglo. ¿El fuego, amigo? Por supuesto. Si las campañas eran así cuando existía el binominal, por eso yo era una de las personas, uno de los pocos de la alianza, que yo me respondiera de la alianza que me oponía al binominal. Ya, y ese video que lo tenía. Y yo conversé con el presidente del Partido Comunista, que él me conocía, le dije, me parece extraño, me dijo, bueno, compadre, la verdad que nosotros le llegó esta información, y me llegó, le voy a decir la verdad, me dijo, me lo llegó a su mismo sector, y la verdad que no lo chequeamos, me dijo, y lo tiramos al diario. Yo le pido la disculpa, porque después efectivamente hicimos el chequeo y usted no se conoció. Y yo siempre dije, si hubiese tenido algún pequeño pecadillo de su mano, cualquier cosa, desde que ha sido el rey, me pongo la corona para ir de candidato. ¿Te fijas? Entonces, tengo yo esa sospecha que fue de las fuerzas propias. ¿Y de la misma alianza? ¿Y de su contrincante lista? tengo dos pesos, por eso lo digo. Claro, porque si dicen las mismas fuerzas, ¿quién más que en campaña diría eso? Yo creo que grave lo que está diciendo Juan, es demasiado grave. Yo creo que también, a la vez como grave, también es irresponsable lo que él dice, porque lo tira al voleo, no dice nombre, no dice nada. Yo pertenezco a la Renovación Nacional, trabajo con el diputado Verdugo, lo conozco, sé que es un tipo honesto, incapaz de hacerle daño a alguien, pero me considero, Juan, que es una irresponsabilidad. Sí, yo siempre creo y espero que no esté, que el diputado Verdugo no falla esto. Lo dije yo. Tiene idea, jamás se preocupó de ti, el diputado Verdugo. No, yo creo que se preocupa. El diputado Verdugo no, nunca. ¿Y el círculo? Nunca, es más. Yo creo que se preocupa. No, el círculo también. Cuando me negó el saludo. No, el diputado puede ser, pero el círculo. Cuando me negó el saludo. Manejan el tema tecnológico, el video. Yo lo vi en YouTube, creo, y es un video de categoría. Bueno, o sea, alguien tiene que saber para hacer esa cuestión. Entonces, ¿cómo nadie va a saber? La cuestión es que al final lo borraron con el tiempo, pero yo también iba a hacer la final legal y me aconsejaron no ganar nada, si al final no se gana nada. Entonces demasiado cosas, grave. Ahora cosas. Opino distinto que Juan, yo la primera campaña que fui a candidato concejal por Talca, fui porque tenía la convicción de que teníamos el mejor candidato a alcalde. Acérquese al micrófono. Yo te conocí, Juan, a ti, diciendo, este es el candidato que llevamos en ese momento, tengo un café, tengo como 10 testigos. ¿Cassette? Un café. Y decías que el Alexis tenía muchas más ventajas comparativas que el actual alcalde. Yo te lo escuché a ti de tu boca, estábamos los dos presentes y había como 10 personas. ¿Y cuándo sería? No obstante, fue antes del 2007. Nómbreme las personas, las 10 personas. Ahora, si lo niegan, yo estaba. ¿Ya? Lo puedo repetir 10 veces. No, pero yo lo creo. Porque oiga, Juan Valdebenito, es de candidato a diputado, ¿tres para estar preparado para ver un videito, no? Yo creo que sí. ¿Sí? Si usted sabe que el que la sigue la consigue. Sí. Y además siento de que hizo una buena campaña. Juan Carlos Díaz alcalde. Va de candidato, creo que tengo entendido que fue ovacionado. Yo creo que fue una de las molestias de este traidor, concejal Rojas. Ahí en el Consejo Regional. Que se fue la molestia, que hubo un Consejo Regional de Relación Nacional en Curicó. ¿Y por qué andaba Castro Valdebenito? ¿Por qué andaba Castro Juan Carlos Díaz? Otra vez, porque al Nacional también nos fueron, ¿no? Fueron invitados por el presidente. ¿Empujón, señor? Fueron invitados por el presidente de la Nación Nacional y para sorpresa creo Juan Carlos Díaz lo nominan como precandidato y la ovación fue tremenda, a diferencia de este traidor, lo vuelvo a repetir con nombre y apellido, Marcelo Rojas. Fue aclamado por ovación. ¿Te fijas? Creo que también echaron de menos al diputado Verdugo, y también creo que le correspondía estar y no estaba como nunca estaba en Relación Nacional. Que se vaya Verdugo, decían. No lo digo yo. Decían que se vaya Verdugo. No lo digo yo, lo dice en Relación Nacional, no soy testigo presencial, no sé si están así. Pero usted rehén, don Juan. No tiene problema. Todavía está independiente. Yo estoy independiente. ¿Vaya a firmar por algún grupo, sí o no? Si fíjate que lo estaba pensando, me llama mucho la atención. ¿El PRI? Con el partido de Velasco, con. Fuerza Pública. Me llama la atención, estoy en realidad un poco más liberal, y creo que por ahí va la cosa, porque mira... No, con ese pinto lo tiene que ser más liberal. Claro, yo que siento no, que... No, sí, no, yo siento bien. De verdad, mira, con el cariño, porque tampoco, ustedes nunca me han escuchado a mí despotricar sobre la UDI. Yo dije que me fui porque sentí que en el amor no correspondió. Fue todo el discurso que hice cuando me fui a la UDI. Pero siento que vivía los partidos políticos por problemas. Pero Juan Valdebenito estaba sentido con la U de usted. No, por supuesto. Se lo dijo. Yo dije, los capitanes Araya me embarcaron y se quedaron en la playa. Y ustedes que están metidos en la política se dan cuenta que efectivamente fue así. Y sobre todo cuando hubo un momento, ustedes que están metidos, hubo un momento en el ambiente como que podía ganar. Comenzaron los ataques, te fijas, comenzaron a irse los incumbentes en este caso. Oye, estuvo reñado. Le faltó tiempo, ¿eh? Una semanita más, ¿no? Juan Valdivino, una semanita más. Pero siempre he dicho yo que Dios sabe por qué hacer las cosas. Oiga, y la encuesta. Pero ¿cómo lo pasó, compadre, en la campaña? Lo pasó ya yo. Oiga, yo vi una encuestita por ahí. No me pregunten de dónde ni de quién ni nada. Me la encontré en un edificio donde estoy viendo yo. En una servilleta. No me olvidé nunca porque. Y Juan Valdivino parece. Viví un momento más triste también en mi campaña. Tampoco nunca me voy a olvidar. Así es, pues lo acompañábamos también ahí, aunque no somos de la misma. La morla está en la top 5 en la encuesta. Sigue Juan Valdebenito ahí arriba. Fíjese que, bueno, yo seguí trabajando, ustedes de cuánto yo tengo cargo de la emergencia municipal, que el alcalde me dio la confianza y le hemos puesto hasta garra, hasta corazón en las últimas temporadas. Seguimos trabajando con la gente, que es la que me identifica. Y vuelvo a decir, yo cuando entré a esta UDI creí en la UDI popular. y entré a la Audio Popular y me siento identificado con el mundo popular al cual yo le tengo harto cariño. Yo nunca conocí la Audio Popular. Sí, no sé pero si don Germán Verdugo estuvo en la Audio también. La Audio Popular, ya estamos hablando. También estuvo en la Audio Popular. Pero si Germán era candidato a la Audio y fue candidato alcalde de Audio. Sí. Y después, como un buen mercenario también, cuando era Pablo Prieto el diputado. Mira. Se va. Relación Nacional, bueno, tenía el doctor Caer, que era su candidato, al cual don Yorko también me acuerdo como si fuera el Dios, te apoyaba al doctor Caer y con todo el doctor Caer. Verdad, porque pero siéntate, siempre, como hay mucho, con esto hay mucho para. Voy a aclarar una cosa. Yo apoyo a la gente de Relación Nacional. Claro. Lo mismo le dije al doctor Claver cuando empezó a gastar plata. Le dije, doctor, aquí para hacer campaña ahí está inscrito. Y el que está inscrito, ese es el candidato. Bueno, si no está inscrito, pero, bueno, España, y ahí tengo entendido que el diputado Verdugo conoció a quien es hoy día su secretario, el traidor concejal Rojas, y hicieron una dupla. Oiga, por eso que me molesta, porque yo quiero entender. Tú estás bajándole el nivel a la política, Juan. Yo no. Pero ¿cómo no es el traidor? ¿Quién le muerde? No, ¿quién le muerde la mano? ¿Quién le da a comer? ¿En qué momento? ¿Por qué? Por decir que porque el concejal Rojas dijo que un presupuesto era 2.000 millones de pesos más caro para la comuna. Decir tú que eso es traición, pero, pues, oiga, fiscalizar sí, y preocuparse de 2.000 millones de pesos de ahorro para la comuna de tal. Mire. Alejandro, vámonos. No. Vámonos nosotros. Oiga. Voy a tener la alianza nosotros. Voy a. Bueno, ¿qué es la alianza? También está en Curicó, Améstica. Sí, sembró. Se declaró candidato. ¿Y dónde? ¿A Loyola? ¿No? Oiga, don Juan Valenito, lo otro quería preguntar, y con el. La votación está de feriado regional del 12 de febrero. Bueno, mire, con todas las trabas que hemos tenido, bueno, también tengo que darle mérito también al intendente que también apoyó en esta causa, que es una causa regional. Lorenzini también anduvo ahí. El diputado Lorenzini, justamente, que fue el primero que tomó esta bandera, no así el diputado Aguiló, tengo que decirle para que pertenecía a la comisión, menos el diputado Verdugo, porque esa también era mi crítica, y esa también era mi crítica política, y ese es el dolor. Pasa de ser crítica política. Bueno, pero sí, hay que decirlo. La próxima semana, Ético Morales con el oficio que está Verdugo. Hay que, no lo toquen. Hay que agradecerle. ¿Qué pasa con el loyolismo que anda allá afuera? También al senador Saldívar, que no se me escape, que también tengo un tremendo, creo que me estaba acordando, un tremendo reconocimiento y agradecimiento al senador Saldívar. Un político joven, con proyección. No, pero mire, pero decente. Sí. Muy decente. Esa es una diferencia, un político de la estirpe antigua, decente. Yo jamás lo he visto él desprestigiar la política ni tener ataques personales. Yo tengo una gran mente personal. Votar por la ley de pesca y teniendo intereses, sí, yo creo que tenga que jugar. Bueno, pero mire. Que él votó en la ley de pesca. Y el caso de Iván, ¿cómo? Pero por lo menos votó, Verdugo, no se ausentó la votación, andaba en Bruselas, lo vuelvo a repetir. ¡Chan! En esa. ¡Chan! Voy harto para allá. No, bueno, no. Bueno, pero estamos cambiados de silla. Es que estás enfermo a tu político joven. Que entonces yo creo que falta. No, está como. Se fue tan al centro. Si aquí no va, aquí no es lo Juan lo viejo. Don Andrés hace la pega. Por lo menos lo vemos. Oiga. Con sus años que tiene, lo vemos. Oiga, a diferencia del comentario de Verdugo. Lo que pasa es que Verdugo tiene su oficina en la catedral. Entonces, ¿y eso? Sí, pues sí, para todos los funerales está ahí, pues. La uno norte, dos norte, que no vaya a la municipalidad. ¿Al obispo? Como senador. No sé, ese caballero no lo nombro, por favor. Oiga, Juan Valdebenito, y el caso Dival, usted mismo le puso Dival. ¿Cómo va? Anda pidiendo prohibición de informar. Estamos súper. Nosotros pedimos en realidad con nuestra abogada avanzarla, porque todavía no, mire, todavía nosotros nunca, yo no conozco a la fiscal, nunca me ha citado a la fiscal, no sé en qué calidad estoy, se fija, pero si los medios ya me tienen enjuiciado, usted ha visto cómo se dio en primera plana, Televisión Nacional, el diario El Centro, permanentemente estuvimos saliendo en primera plana y no sabíamos en qué calidad estábamos. Y la verdad es que con nuestro abogado quisimos apurar un poco el trámite para saber en qué situación está. ¿Con el Amable pusieron relaciones? Desconozco, pero la verdad es que como yo estaba con el centro. Porque el Amable ya, o sea, claro. No, nada. Pero bueno. Puras dos para arriba. Y estamos esperando lo que resuelva. Mire, yo estoy súper tranquilo. Poderoso caballero. Yo estoy súper tranquilo porque lo dije aquí, lo voy a sostener. Puede que entre comillas yo haya cometido una imprudencia, porque tengo que decirlo, yo fui quien invité a este negocio en Juan Carlos Díaz. Compramos con nuestro nombre. Vendimos con nuestro nombre. Te fijas, no hicimos ni una triangulación que yo hubiera comprado nombre, no sé, por una hija, mi señora. Y averiguamos con gente que sabe, no hay ninguna incompatibilidad. Y compramos. Y vendimos. ¿Te fijas? O sea, puede que haya sido una influencia. Puede, te fijas, pero eso tiene que resolverlo los tribunales. Yo quiero hacerte una pregunta. Ajá. La verdad que nosotros hemos hablado bastante del caso Cabal y Dával. Y Yo también creo que tiene mucha particularidad, muy similar el caso, que sabemos que no es un tema legal, que no pasa por la legalidad, pero sí pasa por la moral, por altura moral. Y yo creo, como hemos hablado y le hemos sacado la mugre al hijo de la presidenta por imprudente, no es por ser hijo de la presidenta, pero que el tipo es un imprudente, y con lo que demostró hoy día, que se borró, él mandó a borrar el computador y después renuncia al cargo, es completamente inmoral. Yo no sé qué podría defender el tema moral en ese caso. Pero Valdebenito, Valdebenito ha hecho un mea culpa con respecto a eso. ¿Es un caso similar o no? ¿O es lo mismo? No, pero no. De diferente escala, obviamente. No, juego. No, Jeff, mire, pero en plata. Si, no, no, si nosotros los conocemos, usted también hacía sus cursos en el censo, por ahí, por allá, y también le podría cuestionar, oye, usted acordaba esto, no hacía esto. No es eso, mire. No, porque quieran empatar una cuestión que no tiene, mire. De partida, primero que nada, mire, yo no soy hijo. No, pero. Es que tú, no, dime, no, a mí, di con responsabilidad, es que, dime por favor, ¿quién? ¿En qué? Yo te vuelvo a decir, no, pero escucha. Dime en qué. Si nosotros como diablos lo conocimos. No, pero dime en qué. Cuando usted me quiere llegar a la similitud, se fija, de un caso, a mí jamás me recibió el presidente del banco. Además, yo quiero decir algo, no quiero tampoco salir en defensa del hijo de la presidenta, con respeto a la presidenta, aquí está en la nuera. ¿Se fija? Bueno, en la nuera. Yo le quiero decir lo siguiente, nosotros compramos nuestro nombre, vendimos nuestro nombre. No sé si me entiendes. ¿Sí? Okay. Por eso que esperemos que nosotros creemos y confiamos en la justicia. No, si va a salir sin líderes. Ahora, claro, si es un tema moral, más que legal. Mire, es que esto tiene un trasfondo que tampoco no es el momento para explicar. Yo por eso digo, yo estoy súper tranquilo. Vuelvo a repetir, puede haber sido una imprudencia. ¿Sí? Una imprudencia como puede ser a lo mejor la imprudencia del diputado Verdugo que gasta en asesoría, no sé nada. Gozan de buena salud acá en el oficialismo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Está, pero aquí escuchando. Una taza de leche, escuchando, pero atentamente. Pero cuénteme, acá ya tenemos un candidato, ¿usted va para la pelea o no? ¿Don Juan, no. Don Ricardo Loyola? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, la semana pasada sí, bueno, no vino, está refrito. Adelante pasa así, el refrío. Hay mucho. ¿Va a estar para candidato a concejal por tal? No. Yo creo que le iría bien a Ricardo. Sí, conocido también. No, si le pone el color, tranquilo. Si está dejando que quiera y que no. Es que todavía es muy apresurado, creo. ¿Cómo va a ser apresurado, señor? No, sí. Aparte, no quiero que me pase el tiempo del compañero América. Que se levantó su candidato. En octubre se tiene que definir esta cosa y me dice muy apresurado. Ahí estamos viendo, don Jaime. Sí. Sí, pero aquí ya tenemos listo porque. No, pero póngale pecho a las balas. Estamos analizando. Sabes que mi tema familiar es complejo. Ahora incluso mi padre está viviendo conmigo. Entonces, hay que pensarlo bastante. Y para este tipo de cosas. Hay que tener Lucas, po. Lucas, y para este tipo de cosas, lo que decía Juan con Yerko acá, que ellos se acaloraron un poquito en el análisis político, pero yo creo que la verdad es que. Aquí uno tiene que tener el cuero duro. Y no son muchas las lucas, seamos realistas, un concejal gana 640 mil pesos, 680 más o menos. Y pero los periódicos para la Alemania, para la China son buenas. Depende de la comisión. ¿No? Pero la verdad es que claro, uno puede estar gusta uno. Pero claro, es un tema bastante delicado y complejo. O sea, igual yo agradezco el apoyo, agradezco el apoyo de muchos amigos. Oiga, de mucha gente. Y a propósito del municipalismo, tienen ahora el 11 tienen una actividad, ¿no? Tenemos del 9 al 11 un congreso interregional de descentralización y gobiernos locales, que básicamente estamos viendo todo el tema de las nuevas leyes, por ejemplo el tema de la ley del lobby, la comisión Elgi que está trabajando a través de un mandato presidencial, que lógicamente esto se va a dar a conocer en las municipalidades. Viene también el ex presidente de la comisión de descentralización, nuestro amigo Esteban Valenzuela, a Talca. Bantric, esto se va a desarrollar del 9 al 11 en la hermosa comuna de Peyúgue, así que ojalá que podamos tener un marco importante de autoridades locales como alcaldes, concejales, funcionarios municipales e invitados especiales. ¿Estamos invitados o no sé? Invitados. El Seremi Gobierno también va a estar hablando de la ley 20.500. El día miércoles abre su exposición con esta ley, porque también aprovecho para pasar el aviso, me llegó una invitación porque hay una actividad también ese mismo día en la comuna de Talca. Don Alejandro Martínez Chino ya lanzó su proyecto gráfica en las redes sociales. El primero que lanzó no tuvo que editarlo. ¿Ah? El primero que lanzó lo tuvo que editar, pues. No. Sí, pues mire, yo aquí tengo la foto. Ya, pero cuéntanos. ¿Cómo va la campaña? La gráfica va bien. Va bien apegado. Yo tengo algunas dudas por ahí. Pero la campaña, la campaña, ¿cómo va? ¿Van a haber primarias? ¿Cómo se define usted? ¿Cuándo se define? Debería haber primaria a finales del verano del próximo año entre todos los inscritos a concejales del partido. Alejandro Martínez, concejal 2016. Ya estamos potentes ya, vos. Estamos con gráfico y todo. Mira, Alejandro, muchacho joven, yo pienso que le hace bien a la política esta renovación. Y Robinson Flores también andan todos galopando. Sí, Ricardo, a Mesti que por allá galopa. Galopa que galopa. Tenemos una posición política distinta, pero yo no tengo un tremendo cariño, un tremendo respeto. Muchas gracias. Y siento que también le va a ir bien, porque mucha gente lo conoce sus cualidades, sus condiciones humanas, que son en verdad muy importantes. Así que yo, la verdad, que yo les deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Son gente decente, gente bien. Nosotros tenemos mal ojo para elegir los candidatos. El alcalde tuvo un ojo muy confiado, pero bueno, es esperar que usted, la verdad, que sea legal. ¿Y con Ricardo Fernández cómo andan las cosas? Con Ricardo no lo he visto mucho, tuve la oportunidad de conversar, en realidad está un poco arrepentido, sabe que fue un poco utilizado, me lo confidenció, está un poco arrepentido también, y él también tenía esas aspiraciones, porque sacó una muy buena votación, también creía que voy a ser un candidato a alcalde. Lo conversamos y mire, así que todos tienen la aspiración y todos tienen el derecho y todos tienen la posibilidad, hay que saber competir con buenas armas. Porque la gente hoy día está cansada de desprestigio, que permanentemente el desprestigio te lleva, ¿te fijas? Y la gente valora, ¿te fijas? La gente ya no se la hace tonta con un zapato después de no entregar el otro. Hoy día la gente está muy preparada, la gente mirándolo en los ojos sabe quién es quién. Y por eso es que yo un consejo, ustedes son candidatos, no crean que desprestigiando al adversario, desprestigiando, ustedes se ganan, todo lo contrario. Lo que hacemos un daño tremendo a nosotros, la actividad. Amigo mío, nos estamos despidiendo. Lo esperaremos en Valparaíso entonces. Dios sabe. Yo quiero invitar, la verdad, que en este mes de la civilidad que ya partió, se fija la actividad que tenemos organizada como Municipalidad Talca. La Fonda Móvil va a recorrer 8 sectores de la ciudad, con empanada, con chicha, como todos los años, y ya una tradición en Talca. Posteriormente tenemos 9, 10 y 11 en la Plaza de Cienfuegos, el Campeonato Escolar de Cueca, van a haber 15 grupos folclóricos, los Potros del Sur, una infinidad de actividades artísticas para que nos acompañen. El día 12 comienza el Campeonato Rayuela en el Club Seminario, todos los clubes de Rayuela de Talca. Y a partir del 15, invitados a la fonda, estamos trabajando fuerte para que esté bien iluminado, con alta seguridad, para que la familia talquina vaya a disfrutar este 18 en tranquilidad y a pasarlo súper bien. Así que, como Municipio de Talca, bueno, ustedes saben, los auditores saben, que estamos permanentemente trabajando por ustedes, ya viene el Mundial Juvenil. Significa que también fue un esfuerzo y un sacrificio exclusivamente de la municipalidad. Así que tenemos harta actividad para Talca y desearle de todo corazón que estas fiestas patrias sean inolvidables y lo va a hacer súper, súper bien, amigo. Muchas gracias, Juan Valdivia. Va a estar presente con nosotros los días jueves, ¿no? Sí, voy a venir. Sí. Ya, me cansé ya de poner. ¿Hay un partido de fútbol por la vida o no? Sí. Ahí me invitaron a jugar. ¿A de sí? Sí. Mañana hay que ir al estadio fiscal. Ya, alimentos no perecibles. Lo organiza el don Mauricio Pelado Torres. Pelado Torres. Saludos para Mauricio. Pato Roque. ¿Y usted está ofuscado? ¿Se ha ofuscado? No, tranquilo. ¿Ah? No tengo ¿sí? problema. No. Tenemos bueno. Me desayuné con Marcelo Rojas la renuncia a RN. Yo creo que ¿no fue usted al consejo? Un buen aporte. No fue porque. ¿Lo invitaron? San, la primera vez. Clic, no clic. Entonces yo ir a esta, así ya sabía quién iba a estar, así que. Pero lo pueden invitar. No, soy consejero nacional, voy a ir a los nacionales, pero después. Oye, pero si el alcalde firma por RN, ahora que Rojas renunció, voy a apoyar a... ¿Está preocupado? No, porque él dijo que apoyaba la otra vez, apoyaba a Rojas y no a Castro, porque Rojas era no, RN. No, está equivocado. Yo te voy a decir, dijo que el apoyo a los candidatos que son de Renovación Nacional. Yo pertenezco un partido por convicción. Ahora Marcelo Rojas, ¿no es de Renovación Nacional? ¿Lo voy a ir voy a hablar con él, no sé qué pasa, porque a lo mejor con la esta rey. Bueno, dijo. Sí, pues, o sea, Marcelo, el Yerko no te apoya. A diferencia. Yerko no te apoya porque no es de RN. Tenemos que conversar. A diferencia de lo que dice el señor Valdebenito, que los que se cambian de partido son. Mercenario, como él estaba pensando en Santos, tiene otro partido por ahí. No son partidos, son movimientos. Son movimientos. Pero son está, digamos, no, yo no soy ya político. Claro. Pero se siente como un compadre siendo independiente. Me siento muy rey, de verdad que. No puedo. Ya, tenemos que despedirnos, vamos a ir a las 7:30, nosotros a seguir conversando. Esto fue Ético y Morales, señores, que estén bien. Chao.